Tiempo para la política local, en este caso marcado por esos marcada por esos comicios autonómicos que van a tener lugar el próximo 17 de mayo. Andalucistas Pueblo Andaluz es la denominación bajo la que concurren hasta 7 formaciones de corte andalucista en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. Un paraguas que abarca las formaciones de Andalucía por sí Andalucistas, Convergencia Andaluza Andalucistas, Andalucía Entre Todos, Compromiso por Andalucía, Andaluces Levantaos, Andalucistas Linenses y Foro de Montellano. El ubriqueño José Antonio Bautista, que se encuentra en el puesto número 7 de una lista que la provincia de Cádiz encabeza el puertorrealeño Alfredo Fernández. Con ambos vamos a hablar en los próximos minutos. Lo vamos a hacer, por un lado, saludando a José Antonio Bautista, concejal también en el Ayuntamiento de Ubrique. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues puesto número 7 en una lista. Estamos en espacio de política local, pero indudablemente la agenda ahora está marcada por esos comicios autonómicos en los que, bueno, personalmente pues vas a ser protagonista, ¿no?, en primera línea. Bueno, protagonista en primera línea gracias a que mis compañeros han tenido a bien pues hacerme ese ofrecimiento, y como no podía ser de otra manera, pues lógicamente nosotros aquí estamos en política, estamos en Ubrique, que es lo que realmente nos interesa, lo que nos preocupa y lo que nos ocupa a los andalucistas de Ubrique. Pero bueno, nosotros somos andalucistas por encima de todo, y ese andalucismo que llevamos desde Andalucía por sí, pues también se tiene que ver reflejado no solamente en las políticas locales, sino que también ese andalucismo lo queremos para nuestra Andalucía, para nuestra nación, para todo el pueblo andaluz, que es al final lo que estamos defendiendo y lo que nos mueve en definitiva a todos los andalucistas que formamos parte de Andalucía por sí. Dicho eso, pues como te decía, desde el momento que me hacen ese ofrecimiento, desde el momento en el que mi compañero Alfredo me llama y me dice que le gustaría contar conmigo en la candidatura, pues lógicamente no puedo decirle que no, entre otras cosas por mi compromiso con el andalucismo y por mi compromiso con Andalucía por sí, y sobre todo con mi compromiso con mis propios compañeros andalucistas de otras localidades. Dicho eso, pues lógicamente yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Y sobre todo, pues creo que el andalucismo que nosotros representamos es el andalucismo de Andalucía por sí, el andalucismo heredero de los valores de Blas Infante, el andalucismo que siempre, cuando vamos a la calle, todos nos dicen que si tuviéramos un partido andalucista fuerte sería lo más lógico, y seríamos los dueños de prácticamente todo el Estado español. Y eso es precisamente pues lo que aspiramos y lo que pretendemos los andalucistas. Aquí estamos nosotros como referentes del andalucismo, aquí estamos nosotros para defender nuestra tierra, para defender a nuestra gente por encima de cualquier otra cuestión y de cualquier otra meta que puedan tener otros partidos que tienen otros objetivos más nacionales y más encaminados a Madrid, que al final es lo que siempre nos quejamos todos. Y bueno, pues aquí estamos los andalucistas de Ubrique apoyando esta candidatura y apoyando a mi compañero Alfredo, que bueno, pues creo que es el que tiene que hablarnos más en esta ocasión, que nos presente el proyecto que está defendiendo, que nos presente él también por qué acompaña a nuestro coordinador nacional, Christopher Rivas, y bueno, pues creo que esta es la persona que va a defender mejor los intereses de nuestro pueblo, de nuestra tierra y de Andalucía, y por eso precisamente es por lo que estamos aquí, ¿no? José Antonio, antes de dar paso a Alfredo y presentarlo y saludarlo, una pregunta más a título personal. ¿Te lo tomas o lo tomáis, ¿no?, desde la formación local de aquí de Ubrique, como también una recompensa al trabajo que estáis realizando aquí a nivel local? Bueno, nosotros más que una recompensa es un esfuerzo el que vamos a realizar, y por supuesto esto es una satisfacción, ¿no? Nosotros desde el primer momento, como te he dicho, estamos a disposición de nuestros compañeros, estamos a disposición de la coordinadora nacional, y en el momento que se nos brinda esta oportunidad, pues es una oportunidad única para poner Ubrique en el debate nacional, porque aquí también pasan cosas y las decisiones que se toman en el Parlamento de Andalucía pues también nos afectan a los ubriqueños. Podríamos hablar de sanidad, podríamos hablar de educación, podríamos hablar de mil cosas que continuamente se están hablando en el Parlamento momento y que ningún partido de aspiración nacional o de cualquier otra índole ha defendido nunca. Y siempre se me viene a la cabeza el tema de los especialistas hace muchos años, porque bueno, pues hay una candidata que ya ha dejado de ser ministra y que se ha venido aquí a la plena dedicación a su candidatura, y esa candidata en concreto, Partido Socialista, ahora viene diciendo que va a quitar las listas de espera en la sanidad, que vamos a tener especialistas a la vuelta de la esquina, que va a arreglar la sanidad pública y que la va a convertir en pública íntegramente, cuando ella ha tenido la oportunidad siendo consejera de sanidad hace muchos años, y lo que hizo fue justo lo contrario, ¿no? Porque las privatizaciones que ahora están tan en boca del Partido Socialista, por ejemplo, pues ya en su día fueron ellos precisamente los que instauraron este sistema, porque el Hospital de Pascual no tiene 4, 5, ni 7 años, sino que viene desde hace muchísimos años atrás con ese concierto que se tiene con estos hospitales. Y por lo tanto, pues es un discurso que no es creíble. Nosotros, en cambio, sí que venimos defendiendo lo mismo en gobierno y en oposición. Y queremos estar en el Parlamento de Andalucía, queremos defender esas cuestiones fundamentales para nuestro pueblo y queremos, pues, que se nos escuche a los ubriqueños y a los andaluces con una voz netamente andaluza, netamente andalucista. Y bueno, pues como tú dices, sí que es un reconocimiento a toda esa trayectoria, un reconocimiento a todo ese esfuerzo que se viene haciendo desde Ubrique para contribuir a mejorar nuestro pueblo. Y cuando hablo de nuestro pueblo, hablo de Ubrique y hablo también de Andalucía en general. Y bueno, pues sí que para mí personalmente es un orgullo estar acompañando a mi compañero Alfredo en esta aventura que vamos a tener por delante. Es un reto ilusionante, es un reto que sí que nos llena a todos los que formamos parte de esta candidatura, porque no todos los días se tiene la oportunidad de formar parte de unas listas de estas características, y sobre todo acompañado por unos compañeros que son tan válidos y que dan la cara tanto día a día en el trabajo que están haciendo, porque la mayoría de todos los que están en esta lista, pues, y a lo mejor estoy haciendo ya un poco de machacando un poco lo que ratifique después a posteriori mi compañero, ¿no? Pero creo que todos los que estamos en esta candidatura somos gente solvente, somos gente que llevamos a las espaldas una trayectoria en el partido, que tenemos una experiencia de gobierno, que incluso hay varias alcaldesas que están acompañando a esta candidatura y que están también incluidas y dando la cara por este proyecto. Y por lo tanto, pues para mí el estar acompañado de estas personas tan solventes y con esa capacidad, pues la verdad es que me enorgullece enormemente, ¿no? Pues si te parece, José Antonio, vamos a dar paso, vamos a saludar y vamos a darle la bienvenida también, como decíamos, a Alfredo Fernández, cabeza de lista de esta candidatura que, bueno, pues llega con ese paraguas, ¿no? Con esa denominación Andalucistas Pueblo Andaluz. Alfredo Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por escucharme en este espacio de la radio ubriqueña. Alfredo, no sé si coincides plenamente, ¿no? Entiendo, ¿no? Con José Antonio decía, somos gente solvente con una trayectoria en el partido y una experiencia en el gobierno. Antes de preguntarte, ¿no? Un poco por los rasgos, ¿no? De la gente que compone esa candidatura, cuéntanos quién es Alejandro Fernández y cómo surge un poco todo esto, ¿no? De encabezar esta lista andalucista. Bueno, Alfredo Fernández. Alfredo Fernández es un candidato, en este caso, que evidentemente no sería nadie sin esta lista, esta candidatura de hombres y mujeres andalucistas que, bueno, pues que enmarcan los valores del municipalismo, de la gestión municipal y sobre todo del trabajo que, como José Antonio Bautista, mi compañero, ha dicho, pues un poco define, ¿no? Digamos el sentir de la candidatura andalucista que presentaremos para el próximo 17 de mayo y bueno, en este caso pues yo soy un andalucista más, un eslabón más en esta cadena de compañeros y compañeras que cada día pues se dejan la piel por su pueblo y bueno, actualmente soy el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí en el Ayuntamiento de Puerto Real, ahora mismo como grupo en la oposición. Y bueno, pues doy un paso al frente gracias a la propuesta que también me hicieron en su momento mis compañeros y compañeras, que pusieron esta confianza en mí para liderar esta candidatura. Es un reto, desde luego, la situación política convulsa que vive no solamente la provincia de Cádiz, sino el conjunto de la tierra andaluza, pues es una circunstancia complicada, pero desde luego esas circunstancias, pues yo creo que hace que los andalucistas, que siempre hemos sido valientes en esta toma de decisiones, pues avala que yo haya dado este paso y, como te digo, acompañado por grandes personas que afrontan cada día un reto en su pueblo, en su municipio, pues desde luego viene a ser más sencillo porque evidentemente pues vertebra una candidatura comprometida, una candidatura profundamente andalucista, centrada en los problemas de nuestras comarcas, de nuestros pueblos. Y sobre todo, pues bueno, una alternativa política que evidentemente se hace más necesaria que nunca viendo este panorama. Es decir, pensamos que los andalucistas tenemos que dar un paso adelante porque somos la única opción que el próximo 17 de mayo va a defender políticas públicas que se aplican, como digo, desde lo más cercano que tenemos en nuestros pueblos, que son nuestros vecinos y vecinas, que cada día acuden a nuestros compañeros y compañeras, algunos en los gobiernos, como es el caso de nuestro compañero José Antonio en Ubrique y mi otro compañero Francisco de Asís también, que ostentan importantes responsabilidades de gobierno en su municipio, pues afrontan este reto, ¿no? Con lo cual es un reto, pero también es una ilusión y es una oportunidad, evidentemente, de abanderar esos valores, ¿no?, que creemos que nos caracterizan y sobre todo que nos diferencian de otras candidaturas, las cuales pues habitualmente vemos cómo desembarcan, ¿no?, candidatos paracaidistas de otros sitios que dicen venir defendiendo su territorio, sus pueblos, pero que después de toda la cronología política de sus propias formaciones, tal y como ha detallado mis compañeros, demuestran que los problemas siguen en el mismo punto, que los dejaron legislatura tras legislatura, color político tras color político, concretamente en el caso del Partido Socialista y también en otras formaciones que vienen ahora a aterrizar, ¿no?, en una provincia que desde luego que necesita urgentemente de gestores públicos con una trayectoria importante, como es el caso de la candidatura andalucista. Y en mi caso, en mi opinión, pues creo que evidentemente viene a diferenciarse absolutamente de todas las que van a concurrir a las próximas elecciones del 17 de mayo. Uh-huh. Háblanos un poco de esas características que ofrece o que viene a plantear esta candidatura, Alfredo. Entiendo, ¿no?, que digamos que el vértice de todo es ese andalucismo, ¿no?, al que hacía referencia José Antonio, uh-huh, esa necesidad que mucha gente siente de tener un partido netamente andalucista, ya no solo a nivel autonómico, sino también a nivel nacional, ¿no? Ese, digamos que sería el punto de partida o la razón de todo esto, ¿no? Correcto. Es nuestra forma de hacer política y es nuestro sentido de vivir, ¿no?, en este caso como formación propia en nuestra tierra. Y bueno, es el pilar básico que articula, ¿no?, esta candidatura, que es el andalucismo. Es una alternativa pegada al territorio, centrada en los problemas de nuestra gente y con el beneficio, si me permite, de contar evidentemente con una experiencia a nivel municipal que creemos que es fundamental para liderar esos problemas que día tras día nuestros compañeros y compañeras se enfrentan, ¿no?, en los ayuntamientos y que desde luego pues vienen a afrontar desde el punto de vista de la gestión un trabajo muy claro en lo que se refiere a los distintos sectores que vamos a defender en esta próxima campaña electoral. Nosotros creemos que son piedras angulares de nuestro programa, si me apuras, ¿no?, de cara a las próximas elecciones del 17 de mayo, y son fundamentalmente cuatro de los que, pues bueno, gran parte de ellos seguro que los ubriqueños y ubriqueñas pues también lo consideran necesario porque lo viven en su pueblo y nuestros compañeros a diario se enfrentan al reto de dar respuesta o de canalizar todas esas demandas que desde luego, como digo, otras formaciones políticas vienen dejando guardadas en un cajón y, por tanto, olvidadas en esas materias, ¿no? En primer lugar, la sanidad. Creemos que el 17 de mayo va a ser un punto de inflexión importante para que los gaditanos, los ubriqueños en concreto, y en general todos los andaluces y andaluzas tengan la oportunidad de reivindicar una atención primaria que es lo básico, lo mínimo que se despacha en nuestros pueblos, ¿no? Poder pedir una cita. No es de recibo que los ciudadanos de Ubrique, de la sierra o de cualquier sitio de la provincia intenten, a través de Salud Responde, o intente abrir su aplicación para una cita con su médico de cabecera y tengamos, pues bueno, una tardanza de más de 15 días, en estos casos, todo ello sin hablar pues de las listas de espera, de los especialistas y de las distintas cuestiones que rodean a las infraestructuras sanitarias de cercanía, como pueden ser los centros de salud. Con lo cual, esa reivindicación va a ser básica en este sentido. Evidentemente, en todo esto, ¿por qué decimos que nos diferenciamos? Porque el Partido Socialista precisamente no puede hablar de sanidad teniendo en cuenta de que han sido, pues bueno, protagonistas cuando han tenido la oportunidad de gestionarlo de, bueno, pues más de 7.000 despedidos en la sanidad pública andaluza, ¿no? Y ahora mismo, en la actualidad, pues más de lo mismo. Con lo cual creemos que tenemos una visión completamente distinta de cercanía, de refuerzo de esa atención primaria que creemos que es posible con los recursos que se distribuyen en materia de sanidad, que es la consejería con más presupuesto de gasto, que para nosotros no es un gasto, es una inversión en los presupuestos de la Junta de Andalucía, y por tanto vamos a estar en lucha. Ya lo dijimos, ya lo demostramos durante todas las manifestaciones que hemos apoyado de la Marea Blanca Gaditana, que estamos ahí. Hace dos domingos pues estuvimos en Cádiz Capital reivindicándolo, y esa va a ser nuestra piedra angular. Por otro lado, la industria. ¿Qué le voy a hablar a mi compañero y qué le voy a hablar a ustedes y a la gente de Ubrique de lo que supone en este caso la industria de la piel para Ubrique? Que no solamente genera empleo en la localidad y en toda la sierra, sino también que, como yo siempre me gusta decir, ese empleo, esa generación de economía es la pescadilla que se muerde la cola. Si hay empleo, hay riqueza, y si hay riqueza, hay generación de economía en nuestros pueblos y en nuestras comarcas, con lo cual la idea fundamental de potenciar esa colaboración público-privada con la industria de la piel, en el caso de Ubrique, con la industria naval, en el caso de mi pueblo, Puerto Real, ni qué decir tiene la importancia que necesitan los astilleros de la Bahía de Cádiz de tener una carga de trabajo sostenida en el tiempo, una carga de trabajo dual, civil y militar, sin fecha de caducidad. Estamos escuchando nuevamente a los representantes del Partido Socialista cómo ponen fecha de caducidad a la carga de trabajo de nuestros astilleros, siempre coincidiendo, qué casualidad, con periodo electoral, pero eso no puede ocurrir. Necesitamos una certidumbre en la industria de nuestros pueblos. De hecho, en Ubrique hacemos gala, evidentemente, de lo que supone la industria de la piel. De hecho, el Ayuntamiento de Ubrique, con nuestros compañeros en el equipo de gobierno, están haciendo un esfuerzo importantísimo por ponerlo en el centro de la industria de la Bahía de Cádiz. Lo vais a ver en esta tercera edición de la feria Bajo la Piel, que cada vez pues tiene más captación, en este caso de apoyo público por parte de la Diputación, por parte de las distintas entidades que lo van a apoyar, y lo vamos a poder ver en esta feria, ¿no? Que recientemente se ha anunciado y que se va a celebrar del 21 al 24 de mayo. Otro asunto fundamental que nuestros compañeros de Ubrique, porque así lo gestionan en nuestro pueblo, lo saben y lo defienden y lo luchan cada día, la vivienda. Importantísima la vivienda en este caso para desarrollar el proyecto de vida. Nosotros decimos que vamos a defender que vivir en tu pueblo no sea un privilegio. Estamos acudiendo como las zonas más pegadas a la costa, ¿no? Como puede ser la Bahía de Cádiz, se está turistificando demasiado la zona a costa de expulsar a los gaditanos y gaditanas de sus ciudades, de sus pueblos, y están obligados por los precios que está teniendo la vivienda a desarrollar su proyecto de vida fuera de aquí, a invertir su esfuerzo fuera de aquí y a apoyar el tejido productivo fuera de aquí. Con lo cual entendemos que eso no puede ser. Queremos establecer y reivindicar una política pública que dedique recursos y esfuerzos públicos en expropiar viviendas que todavía están vacías, poner suelos destinados a la vivienda en carga y, sobre todo, que los ayuntamientos de la provincia de Cádiz tengan financiación pública y facilidad burocrática para impulsar proyectos de vivienda accesible y asequible. En este caso, Evidentemente, nuestros pueblos son fundamentales, pero los ayuntamientos necesitan más recursos para desarrollar eso a través de las empresas de vivienda que tenemos en los mismos y que no está siendo evidentemente financiada ni facilitada para ponerlo en marcha. Y en último lugar, lo principal, como he dicho antes, el empleo. Necesitamos desarrollar cada uno de los tejidos productivos de las comarcas de la provincia de Cádiz, con, como digo, con esa colaboración público-privada para impulsar un empleo de calidad. No puede ser que todavía sigamos recurriendo a planes de empleo que para nosotros son parches. Son positivos porque son financiación pública por la Junta, pero lo que nos garantiza es un contrato de trabajo de 3, de 6 o de 12 meses en los distintos ayuntamientos de la provincia, que eso está muy bien para muchos ayuntamientos porque desatasca muchas cuestiones de la gestión municipal, pero después de los 12 meses, pan para hoy y hambre para mañana. Con lo cual necesitamos que esos recursos públicos también atraviesen la frontera de los ayuntamientos y se dediquen a impulsar la industria que tanto beneficio nos da, no solamente aquí, sino fuera de aquí. De hecho, a nuestros compañeros y compañeras, pues se les brinda una oportunidad cada año, por ejemplo, de trasladar nuestras singularidades en Fitur, en Madrid, por ejemplo. Pues todo eso necesitamos que siga impulsándose para que el tejido productivo de la provincia de Cádiz sea, evidentemente, un motor fundamental para desarrollar la economía y, sobre todo, el empleo. Uh-huh. Líneas estas o cuatro ejes, ¿no?, sobre los que va a verter la candidatura andalucista. Alfredo, sí que te quería preguntar, porque habrá tiempo, ¿no?, de profundizar ya una vez entrado en materia y en campaña sobre todo, pero Alfredo, permíteme que te pregunte también por ese lado humano, ¿no?, porque quién te acompaña en esa lista y sobre todo, ¿no?, le preguntaba a José Antonio, ya nos escuchaba, si lo consideraba como una recompensa, ¿no?, a ese trabajo que está llevando a cabo, que ha llevado a cabo, ¿no?, durante todos años, tanto en gobierno, oposición, gobierno ahora de nuevo. Cuéntanos un poquito, a grandes rasgos, a nivel personal, quién te acompaña en la candidatura y háblanos sobre todo, ¿no?, de por qué José Antonio está incluido en esa candidatura. Bueno, pues José Antonio Bautista, la verdad es que tengo que decir que es un compañero un poco que se nos sirve de libro para muchos andalucistas de la provincia, ¿no?, por la experiencia de José Antonio, por el talante y sobre todo por el perfil de gestión que José Antonio Bautista, pues a lo largo de muchos años, ha demostrado en este caso en su pueblo, en Ubrique, pero también a disposición, como digo, de todos los compañeros que así lo han requerido cada vez que lo hemos necesitado. Ahí ha estado José Antonio, pues trasladándonos su opinión y sobre todo apoyando a su partido, que para nosotros eso es fundamental, ¿no? Un compañero que lleva grabado a fuego el andalucismo desde hace muchos años y que además hay un dato que me gustaría suscribir de lo que ha dicho mi compañero, que fundamentalmente que son es un concejal, son personas que en el proyecto andalucista vienen defendiendo a su pueblo independientemente de los cargos que ocupen. Es decir, si el pueblo de Ubrique ha pedido un cambio y necesitan a los andalucistas para favorecerlo y poder impulsar las demandas que sus vecinos están pidiendo, ahí hemos estado los andalucistas, tanto en el gobierno como en la oposición. Y ahora, en este caso, por la responsabilidad de que mis dos compañeros andalucistas ocupan en el ayuntamiento de Ubrique, pues la verdad es que, por mi parte, orgulloso del trabajo que están haciendo los compañeros en este precioso municipio de la sierra de Cádiz, ¿no? Pues con lo cual, pues, por esa parte, José Antonio, en el momento en el que pues yo lo llamo personalmente y le pido que me acompañe como número 7 en esta candidatura, rápidamente no me tuvo ni que decir que sí, me mandó la documentación que hace falta para formalizar la candidatura en el instante, él lo sabe, y por esa parte, pues bueno, muy contento, y esa facilidad, pues es verdad que siempre la hemos tenido de su mano, ¿no? Y en este caso, pues ese número 7 que para mí pues es muy simbólico en este caso. Y bueno, por hablarte del resto de compañeros, como me pregunta, ocupamos, desde luego, es una candidatura muy singular en cuanto a la cobertura, ¿no?, que se le da a las distintas necesidades o las distintas características que tiene esta provincia de Cádiz en todas sus comarcas. Ha destacado también mi compañero una cuestión que es simbólica, pero a su vez también muy importante, y es que nos acompañan dos alcaldesas, mujeres, de los alcaldes y alcaldesas que tenemos en la provincia de Cádiz, pero dos mujeres alcaldesas que para nosotros son también una piedra angular, ¿no?, de esta candidatura, como son la alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez Fara, y la alcaldesa de Villamartín, que esto toca más cerca por ser también un pueblo de la sierra, como es Susana Toro, ¿no? Con lo cual, pues bueno, esto también le da un enfoque profundamente de liderazgo municipal a esta candidatura, como dije al principio, y con ellas pues también nos acompañan los compañeros de Barbate, del Ayuntamiento de Barbate, que también gobierna nuestro pueblo, y tenemos un alcalde andalucista luchando también por cuestiones tan fundamentales que venimos conociendo a través de los medios, como son pues la seguridad, cuestiones tan fundamentales que le toca a ese municipio, como es el tema de la pesca, etcétera. También tenemos a compañeros de Cádiz Capital, simbólico también, ¿no?, la capital de la provincia. Compañeros también de mi pueblo, de Puerto Real, que vienen también desarrollando un papel fundamental, como es mi compañera Sandra Rodríguez. Tenemos a compañeros también de San Fernando, compañeros de Arco, que también nos toca de cerca por ser el municipio más grande de habitantes de la sierra, y bueno, un conjunto de andalucistas que desde luego pues nos enorgullece llevar a gala esta candidatura, en la que en cada pueblo, en cada ciudad, en los 45 municipios de la provincia, estoy convencido que ciudadanos que apuesten por el proyecto andalucista, si le prestan atención y detenimiento a la papeleta de la candidatura de la coalición Andalucistas Pueblo Andaluz, va a identificar rápidamente a su concejal, a su vecino, a su amigo, que todos los días pues está ahí al quite con los problemas de su vecino, y eso, pues como digo, es lo que nos diferencia del resto de candidaturas. Uh-huh. Y habéis mencionado, ¿no?, a Christopher Rivas, que bueno, pues la presentación sobre todo de la candidatura, de esta coalición y demás, hacía hincapié, ¿no?, siempre, y párrafo por párrafo, leyendo notas de prensa y demás, la palabra útil, utilidad, la política útil. Uh-huh. Claro. La política útil que se hace desde los pueblos, es decir, hay muchas formaciones políticas que apelan al voto útil, ¿no? Si me votas a mí, pues me va a beneficiar porque voy a crear una inestabilidad en el contrario, y nuestra candidatura, lo que simboliza la utilidad, es precisamente el trabajo, como digo y vuelvo a reiterar, que hacen nuestros compañeros a diario, la escucha activa que hacemos, y una visión que es muy personal, que seguro que a lo mejor haya concejales también de otras formaciones que lo sean, o que lo hagan, en este caso, que se diferencien, pero para nosotros las responsabilidades públicas suponen un papel de sacrificio personal, en el cual pues mi compañero seguramente podrá sentir con la cabeza sin verlo, nuestro teléfono las 24 horas está a disposición de todo el mundo para estar continuamente en los distintos problemas que acucian, ¿no?, a los vecinos y vecinas en Ubrique. También desgraciadamente podéis dar fe de ello con los últimos acontecimientos, ¿no?, que habéis sufrido y de los cuales aún estáis recuperando postura, ¿no?, recuperando un poco todo lo que es la parte de las vías públicas en la localidad. Con lo cual, pues bueno, para nosotros, como ha también trasladado nuestro candidato por Sevilla y a la presidencia de la Junta, Christopher Rivas, pues esa es la verdadera utilidad, más allá de poder discrepar con el contrario, que nosotros en eso no tendremos ningún problema porque no nos debemos a nadie, no tenemos tutelas de nadie, nosotros nos manejamos nosotros mismos, no obedecemos a ninguna instrucción desde Madrid, y evidentemente la utilidad que nosotros le damos a la política no solamente viene desde la gestión municipal, sino también desde el diálogo, desde el consenso, desde el sosiego que creemos que la política también autonómica necesita para evitar debates absurdos, discusiones, polémicas que nada benefician a los ciudadanos, más allá de hacerle una vez más perder el tiempo, como ya tristemente de forma histórica nos han hecho ver las distintas formaciones políticas que han tenido las responsabilidades de gobierno, tanto en la Junta de Andalucía como en las diferentes provincias. Alfredo Fernández, cabeza de lista en la provincia de Cádiz, de esta formación, de esta coalición, como decíamos al inicio, de este espacio Andalucistas Pueblo Andaluz, es la denominación bajo la que concurrís ese 17 de mayo. Habrá más momento, uh-huh. Habrá otro momento para seguir profundizando, ¿no? Y tengamos de nuevo la oportunidad de tenerte en la sintonía de la mañana. Seguro que sí. Pero sí queríamos, que habéis tenido bien, ¿no?, tener esta primera toma de contacto, agradecerte que hayas estado con nosotros en el día de hoy. Para nada, a vosotros muchísimas gracias por atenderme, encantado de haberos conocido aunque sea por teléfono, y desde ya pues trasladaros mi disposición a poder conocernos allí personalmente y disfrutar también de una jornada en Ubrique que creo que va a ser fructífera y en la cual pues bueno, mis compañeros y compañeras van a poder estar y trasladar cara a cara, de tú a tú, tanto a vosotros por atendernos como a los vecinos de Ubrique, el proyecto andalucista que tan necesario consideramos que de aquí al próximo 17 de mayo. Muchísimas gracias. Alfredo Fernández, gracias. A vosotros. José Antonio, estamos prácticamente sobre la bocina, pero sí que por dejarte, ¿no? Ese, ¿con qué último mensaje nos quedamos? ¿Con qué último mensaje nos vamos? Bueno, creo que ya prácticamente está avanzado cuáles son las líneas fundamentales, pero sobre todo a mí me gusta insistir siempre en mi pueblo, en Ubrique, y de Ubrique se va a hablar en esta campaña. En Ubrique todos los partidos van a hacer especial hincapié, todos saben los que se juegan en Ubrique, el partido se está jugando en Ubrique también, y el debate de Ubrique también tiene que estar presente en estas elecciones andaluzas, y mi compromiso es que vamos a hablar de Ubrique y vamos a hablar de Ubrique bastante, y sobre todo vamos a defender el andalucismo desde Ubrique, que es lo que venimos haciendo durante todo este tiempo, lo que venimos haciendo durante muchísimos años en oposición y lo que estamos haciendo en estos últimos 2 años y medio en el gobierno. Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestra meta, tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo, sabemos hacer las cosas, mi compañero sabe hacer las cosas también, y lo venimos demostrando cada uno en nuestro pueblo, y creo que ahora es el momento de que demos ese salto a la política andaluza, que hablemos de Andalucía desde nuestros pueblos, porque una cosa es fundamental, Andalucía por sí se construye desde los pueblos, no vienen las instrucciones de arriba abajo, sino que vamos de abajo arriba, y desde los pueblos vamos a construir Andalucía, y ese es el objetivo fundamental que tenemos, y sobre todo vuelvo a insistir, vamos a hablar de Ubrique igual que de otros muchos pueblos. José Antonio Bautista, concejal de Andalucía por sí en el Ayuntamiento de Ubrique, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Nada, gracias a ustedes también.